Bienvenido a los podcasts del Rincón del Fanático. Escucha todas las semanas los comentarios de Roberto Torres e Iván López y baja todos los martes nuestro podcast. Con ustedes, sus anfitriones, Iván López Ardi y Roberto Torres Herrera. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos todos para la edición número 225 del Rincón del Fanático. Es para mí un gran placer estar con todos ustedes en esta nueva edición. Y hoy me acompañan mis compañeros de siempre, pues, Roberto Torres, y nuestro invitado, siempre, pues, de lujo, Ángel Gómez, que está con nosotros en esta edición. Un saludo para ambos. Roberto, te doy la bienvenida primero a ti, después le pasamos la batuta a Ángel. Iván, muchas gracias a ti, superpuestísimos. Digo, ya inició el béisbol. Esta primera semana estuvo buenísima. Híjole, tuve un partidazo en el Fantasy de no manches. Ay, por supuesto, lo tenemos que platicar y todo. Y bueno, bienvenido, Ángel, qué bueno que nos acompañes otra vez. Buenas noches, Roberto. Buenas noches, Iván. Encantado de estar aquí nuevamente. Lamenté mucho, pues, y pido disculpas por no haber podido participar en el anterior, pero lo escuché y vi que, bueno, dieron lectura, pues, algunos de mis pronósticos, y eso me trajo mucha alegría, pues. Entonces, bueno, muy contento de estar aquí en vivo y en directo. Qué bueno, pues, esta. Así es. Muy bien, muy bien. Qué bueno tenerlos los dos reunidos acá en esta edición, que por lo demás creo que va a estar bastante interesante. Y bueno, sin más preámbulos, pues bueno, vámonos con las noticias de la semana. Y ahora, las noticias de la semana. Muy bien. Bueno, semana interesante, señores, muy interesante. Vamos a tener muchas cosas. Les cedo la palabra. Roberto, primero que nada, cuéntanos qué nos traes para esta semana o de qué quieres hablar, para así entonces abrir el debate. Pues definitivamente béisbol. Reitero, lo que acaba de iniciar esta semana es muy bueno. O sea, tengo algunas dudas de por qué Houston inició como inició y ahora está yéndose para abajo, Dios mío. Pero bueno, yo lo que traigo es béisbol y hacemos un paneo rápido de la NBA, que ya están definidos los playoffs. Quiero platicar de eso y solamente por mi parte. Ok, Ángel. Sí, yo quiero comentar un poquito lo que pasó en la primera semana, pues el Opening Day y todo lo que pasó, y un poquitico qué es lo que se puede prever para esta segunda semana. Y tengo aquí una noticia que está, como dicen, rompiendo el celofán, que es de fútbol. Cuando hablemos de fútbol, si es que vamos a hablar de fútbol, se las comento. Va. Pero es algo calientico, acaba de salir. Muy bien. Bueno, igualmente, yo por mi lado, pues bueno, ya que ustedes abrieron este preámbulo, pues igual, noticia de béisbol, por supuesto que sí, NBA, que vamos también a estar tocando. Mañana y el miércoles vamos a tener Champions. Hay que hablar de eso porque va a estar muy bien. Estos partidos van a estar muy buenos, van a estar, como decimos, candela pura. Y bueno, vamos a, en nuestro caso, pues, analizar un poco estas yuntas que se nos van a presentar. Pues bueno, yo hacer un pequeño toque ahí de velocidad con los resultados de la Fórmula 1 del Gran Premio de Shanghái, que se corrió ayer en la ciudad de China, en China, pues como país anfitrión, carro de quise decir, y por supuesto también los resultados del Gran Premio de Argentina en MotoGP en Termas de Río Hondo, que también por supuesto vamos a hacer un pequeño toque para indicar quiénes fueron los ganadores en esta importante segunda válida del campeonato. Pues bueno, de resto yo creo que con eso pues estaríamos cubriendo una buena parte del programa, y bueno, si sale alguna otra cosita, pues la estaremos comentando en el transcurso del programa. Entonces, bueno, vámonos a un corte y enseguida venimos de lleno con las noticias. Perfecto, ya venimos. En un momento continuamos. Ya volvimos. Muy bien, Iván, ya estamos de regreso aquí en El Rincón y vamos a platicar de esta semana, de la primera semana del béisbol. A ver, yo tengo algunas impresiones, ustedes que son los expertos, quiero que me digan, ¿qué onda con Houston? No es posible. Tiene su mejor inicio desde el 2001 con 3 victorias, 0 derrotas y a partir de ahí pierde con Seattle, pierde con Kansas y hoy vuelve a perder con Seattle. ¿Es esto normal? Iván, bueno, acuérdate que la campaña está empezando y bueno, equipos que de repente comienzan enrachados, pues bueno, pueden tener una tendencia a caer en un pequeño slump, ¿no? Es normal, ¿no? Yo creo que poco a poco las cosas van agarrando su ritmo, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, en el este de la Nacional, fíjate, los Marlins, que tienen, para mí siempre han sido un equipo referencia, porque, bueno, es un equipo que a veces tiene un equipo medianamente bueno, fíjate, está empatado con los Phillies de Filadelfia y con Nacionales de Washington, cada uno con 3 triunfos, y hasta los Mets de Nueva York, o sea, realmente han tenido un arranque que es impensable, ¿no? Entonces, bueno, los Chicago Cubs también empezaron bien, pero bueno, yo creo que, Roberto, en el caso de Houston, creo que tiene un equipo interesante y por lo tanto, pues creo que haya tenido una rachita medio mala, pues no hay que alarmarse, sobre todo a estas alturas del comienzo de temporada. Okay, entonces, bueno, mira, hay que hacer el seguimiento, pero yo creo que Houston tiene como interesar el camino por la senda victoriosa. Ángel. Mira, bueno, empezando con el equipo de Houston, yo lo di para ganar la división. Yo creo que sobre todo si Dallas Keuchel, que es su as, su número uno, lanza como lanzó hace un par de años. No como lanzó la temporada pasada, que fue un mal año. Pero ya en este comienzo de temporada ha tenido un buen debut. Entonces, si Dallas Keuchel se recupera, y todas las figuras jóvenes, empezando por George Springer, que es un pelotero que tiene capacidad para robar 30 bases y batear 30 jonrones, si todas esas piezas encajan, yo no veo a Houston fuera de los playoffs. Sobre todo, creo que lo veo ganando la división. Y en general, yo creo que la muestra es muy pequeña. O sea, con una semana solamente, no hay que hacerle mucho caso a los resultados de las posiciones, porque, como dijo Iván, pues las cosas están empezando. Los jugadores están apenas pues empezándose a calentar. Hay que recordar que, sobre todo para el caso de los pitchers, todas las ciudades del norte de Estados Unidos todavía no ha entrado la primavera en buena forma. Todavía está haciendo mucho frío. Hay ciudades donde todavía hay nieve. Entonces, cuando la temperatura es tan fría, eso no permite un buen agarre de la pelota. Los pitchers no pueden hacer los lanzamientos como están acostumbrados y todo eso influye en los resultados. Entonces, no preocuparse mucho por lo que pasa, en estos primeros 15 días, o inclusive en el mes de abril. Si ustedes tienen algún, y ahorita me voy con el fantasy, si ustedes tienen algún lanzador o algún pelotero que está teniendo malos resultados en este primer mes, ténganle paciencia. No lo estén botando por malos resultados. En todo caso, pónganlo en la banca y sustitúyalo por algún pelotero de la banca, porque si ustedes lo agarraron es porque tenían confianza en él, porque han analizado su desempeño en las temporadas anteriores. O en el caso que sea un pelotero joven, pues tienen algunos reportes de los scouts que le han dicho que este pelotero vale la pena. Entonces, no le pierdan la paciencia por lo que pasa en el mes de abril. A partir del mes de mayo es que realmente las cosas se encaminan, Roberto. Ah, ok. Ah, oye, y ya que estamos encaminados en preguntas y respuestas, mi catcher, que es Brian McCann de Houston, lo sientan cuando hay pitchers zurdos. Esto significa que, o sea, que realmente es muy difícil atrapar la pelota de un pitcher zurdo. O sea, ¿tiene algo diferente? No entiendo por qué. No, eso se refiere al pitcher contrario. McCann es un bateador zurdo que le batea como la mayoría de los zurdos, le batea más a pitcher derecho que a pitcher zurdo. Esa es una norma y como norma tiene sus excepciones. Pero en el caso de McCann, pues sus estadísticas van con la norma, ¿no? Entonces normalmente lo sientan, como dices tú, frente a pitcher zurdo. Entonces en ese caso, si tú no quieres perder puntos ese día, lo que tienes es que tener un receptor alternativo. Como el que le ofrecí, para que, tú dices, el par de receptores, obviamente, combinado. Perdón que te interrumpa, pero tenía que decirlo. Continúa, por favor. Sí, bueno, ya sabemos lo que le ofrecí. Entonces, lo que tienes que tener es un receptor alternativo para el día en que McCann vaya a estar sentado. Obviamente eso tiene que llevar un análisis de tu parte. Tú tienes que ver quién es el lanzador del día, que siempre hay un lanzador anunciado. Y si tú ves que es un lanzador zurdo, tomas la precaución y entonces, bueno, sientas a McCann y pones al otro receptor. Obviamente ligando de que con el otro no pase lo mismo, que sería mucha mala suerte que te sienten al otro, pero puede ocurrir. Claro. Lo otro es, normalmente los catchers, como regla general, aportan pocos números a la hora del bateo. Son pocos los realmente, si tú te pones a analizar, los catchers que son muy útiles en el fantasy. Entonces, prácticamente que cuando tú lo ves a lo largo de una temporada, se cumple lo que yo estoy diciendo, ¿no? Es casi que igual tener la posición de receptor, no tener a nadie, que tener a un catcher que no batee. El caso de McCann es diferente, porque McCann es un buen bateador como catcher. Okay. Sandy León, que es el que te está ofreciendo Iván, también es un buen bateador. También lo es Buster Posey, también lo es Jonathan Lucroy, pero son pocos, ¿okay? Son 4 o 5, no más, catchers que te dan buenos resultados. El resto de los catchers que tú vas a conseguir en el waiver wire son receptores que si tú lo agarras como agente libre, normalmente puede ser que en uno, en dos juegos te den buenos resultados, pero a lo largo de la temporada no te van a ofrecer mayor diferencia que si tuvieras, digamos, la posición de receptor vacío. Es lo que estoy diciendo. El receptor normalmente no aporta demasiado. Son los jugadores de campo, el resto de los jugadores, los que te van a dar muchos puntos a la hora del fantasy. Gracias, sí, lo que no quiero es perder puntos. Por ejemplo, hoy no batió, entonces no me hizo puntos. Lo que quiero, exacto, es ganar. Ah, exacto. Claro. Por supuesto, esa es la idea. Lo que tienes que tener en cuenta es que lo que vas a entregar, como siempre, lo que vayas a entregar no vaya a ser un diamante en bruto para recibir a un pelotero que no sea una estrella. Porque Sandy León, vamos a estar claro, no es una estrella. Perdón, jalando los pies Alfonso Soriano. Perdón, yo no estoy de acuerdo contigo. Sandy León es un pelotero que juega con los Mediarrojas de Boston, que es un equipo que contendor y uno de los favoritos para ganar el la americana. Estoy diciendo que es una estrella, no lo es. Pero es un jugador útil, ¿okay? Eso es lo que te quiero decir. Está bien, pero yo digo que no es una estrella y tú dices que no estás de acuerdo. Quiere decir que tú piensas que sí es una estrella. Bueno, pero es que no, o sea, una estrella no tiene que ser necesariamente, oye, porque puede ser también un pelotero que sea útil, que sea bueno, no tiene que ser una superestrella para que te dé buenos puntos. O sea, es lo que trato de decir. Entonces, pero entonces a la hora de analizar un trade, uno tiene que ver qué es lo que uno está entregando para ver qué es lo que está recibiendo. Entonces uno tiene que hacer balance. Bueno, está bien. Puntos de vista, como digo yo. Pero igual, Roberto, está a la orden mi trade. Bueno, espero que te ayude. No, terminando muy bien. Terminando este podcast, terminamos. No, no voy a aceptarlo, por supuesto. Bueno, como dicen por ahí, llorarás lágrimas de sangre cuando vayamos a mitad de temporada y veas esos números. Eso es lo que me dijiste el año pasado cuando te di a Machado por este de Pittsburgh, que no hizo nada y lo tuve que cambiar y llegué al segundo lugar. Entonces, pero fue el cambio por McCutchen, perdóname. McCutchen es un peloterazo. Y bueno, no tuvo un buen año, eso es otra cosa. Ok, a ver, te voy a responder así. Okay, muy bien. Bueno, nada, analizando este arranque de temporada, bueno, está pues, ya lo dijimos, está comenzando la temporada, está muy interesante. El planteamiento de Ángel también es muy bueno en el sentido de que todavía hay ciudades en el norte que están todavía muy frías y obviamente esto incide, claro, obviamente en el desempeño de lanzadores y jugadores de posición, y sobre todo porque vienen fríos de un receso invernal que obviamente hace que los peloteros entren en calor pues con mucha más lentitud. Pero bueno, no sé si tengan alguna otra noticia interesante sobre béisbol o quieren, no sé si quieren analizar, Ángel, las divisiones como van hasta ahorita. Sí, bueno, si quieres darle a lo de las divisiones, yo tengo aquí algunos comentarios que algunos movimientos que ya ocurrieron en lo que son los cerradores. Ah, ok, hola. Perfecto. Entonces, bueno, muy bien. Entonces, bueno, en el este de la Americana, bueno, como siempre, Baltimore tiene un arranque bueno, ok, con 4 ganados y 1 perdido. Tampa Bay, que no era de los precisamente de los grandes favoritos, pues tiene 5-3 a medio juego, seguido por Boston, Yankees y Toronto. Toronto con 1-5, pues digamos que ha sido el más flojo de la división del este de la Americana. En la central, Minnesota arrancó con buen pie, 5-1, seguido por Detroit 4-2, Cleveland, uno de los equipos que son favoritos para repetir aquí en la central y para inclusive llegar a los playoffs, está perdón dividido. Perdón que te interrumpa, Cleveland es mi equipo favorito para ganar la Serie Mundial. Eso es lo que yo quería agregar a lo que ya comentaste de mis pronósticos en el programa anterior. Para mí se repite la Serie Mundial del año pasado, pero con diferentes resultados. Esta vez, el equipo de Cleveland yo lo veo más fuerte que el año pasado, y el año pasado estuvieron a punto de ganar, porque si no es por ese despertar de los bates de los cachorros en el juego número 6, estaríamos hablando de que Cleveland era campeón mundial. Entonces yo creo que el equipo de Cleveland, con lo que hizo, el movimiento que hizo de traer a Edwin Encarnación, y que recuperó a Michael Brantley, que estuvo lesionado todo el año pasado, más todos los jugadores jóvenes, más todos los pitchers buenos que tienen, el equipo de Cleveland es el enemigo a vencer para mí este año. Ok, adelante. Sí, bueno, por eso decía que es uno de los equipos favoritos. Bueno, nada, está arrancando, bueno, está sobre 500, pues, 3-3. Chicago 2-3 y Kansas City 2-5. En la división del oeste, pues tenemos que Angelina de Anaheim con un buen comienzo, 5-2, seguido por Houston, 4-4, empatado con Oakland, y cierran Rangers y Seattle con 2-6. Esto en la Americana. En la Nacional, pues bueno, los Marlins, el equipo que sentimentalmente pues me agrada pues, que estén ahí, tienen un equipo muy bueno, muy interesante. Están empatados aquí hay hasta 4 equipos empatados con 3 victorias y 3 derrotas: Marlins, Philly, Washington y Nueva York. Y Atlanta, bueno, es aquí como que es la cenicienta con 1-5. En la central, bueno, Cincinnati y los Cubs empatados con 4-2, Pittsburgh tercero, y cierran San Luis y Milwaukee con 2-5. Y por último, en la división oeste, pues el equipo de Arizona, bueno, empezó con buen pie. Ángel, tú que lo habías dado como favorito, creo que fue la temporada pasada o antepasada. Yo lo di el año pasado para ganar la división y la verdad que me hicieron quedar mal. Pero exacto. Es que este es un buen equipo, tiene una buena alineación, tiene muy buen bateo, y tiene buenos lanzadores, sobre todo su base, Greinke, que tuvo una mala temporada la temporada anterior, pues arrancó con buen pie, y este equipo va a estar peleando todo el año, es lo que yo creo. Ok, sí, bueno, y no solo eso, lo que pagaron por Greinke, ¿no? Eso sí. También hay que decirlo, ¿no? Se invirtieron mucho en este lanzador. Sí. Bueno, entonces, Arizona en el primero, los Rockies de Colorado en el segundo puesto, también con un equipo muy interesante, y los equipos fuertes de esta división están, bueno, cerrando aquí: Los Ángeles, San Diego, que bueno, no es de los más fuertes. Y los Gigantes, bueno, con un arranque flojito, pero ya sabemos que la temporada está comenzando y esto va a tener una tendencia a revertirse. Entonces, bueno, estas son las posiciones por los momentos. Bueno, Ángel, te dejo para que hagas tu comentario previo. Sí, mira, una de las cosas que siempre tienen que estar pendientes es con el caso de los cerradores. Los cerradores, a menos de que sean realmente cerradores de élite, estoy hablando, son un puñado. Te estoy hablando de Craig Kimbrell, te estoy hablando de Aroldis Chapman, te estoy hablando de Cody Allen, te estoy hablando de Zach Britton y quizá algún otro. El resto de los cerradores, hay que estar muy pendiente porque pueden fácilmente perder su trabajo cuando tengan algunas salidas malas. Muchas veces los managers no le tienen paciencia a los cerradores porque el puesto de cerrador es algo que es, sobre todo en el béisbol de hoy en día, es algo clave. Tú no puedes ganar en el béisbol si no tienes un buen cerrador. Entonces, algunos cerradores, que hubo un caso concreto que ya perdió el trabajo, que es el venezolano Yanmar Gómez, fue cerrador de Filadelfia el año pasado, había arrancado este año como cerrador, le fue muy mal en la primera semana, y ya hoy el manager, un conocido nuestro, Iván, Pete McCanning, ¿te acuerdas de McCanning? ¿Cómo no? Claro, Pete McCanning, por supuesto que sí. Bueno, el manager Pete McCanning le quitó la pelota, estuvo en una reunión con él y bueno, va a tener trabajo en el bullpen, pero no como cerrador. El cerrador, esto entonces obviamente, todos los que tenía Yanmar Gómez, yo lo tenía en una liga, ya lo solté, pues entonces pueden estar buscando a su sustituto, que es uno de los cerradores que le gusta a Iván, que es el amigo Benoit. Sí. ¿Ah? Ok. Joaquín Benoit. Ese es uno de estos dominicanos así estilo Yeuri Familia. Era muy amigo de Valverde, por cierto. Sí, Valverde, todos esos dominicanos que bueno, que son una interrogante cada vez que se monta. Pero bueno, Benoit es el cerrador señalado por McCanny para a partir del día de hoy. Estén pendientes con él, porque si se cae, el próximo en la lista es Héctor Neris, que es un mejor cerrador que el propio Benoit. El caso de los Rojos de Cincinnati, habían arrancado la temporada con Michael Lorenzen como su cerrador, pero le fue mal, y volvieron nuevamente al cubano Raisel Iglesias. El caso de los Rangers de Texas, está ahí alguna interrogante con respecto a Sam Dyson. Sam Dyson ha tenido problemas en la primera semana. Si pierde, todavía no ha perdido el trabajo, pero si pierde el trabajo, el heredero designado debería ser Matt Bush. Y en el caso de los Blue Jays de Toronto, que arrancaron con Jason Grilly, pero fue un cerrador de circunstancias, es porque el mexicano Roberto Osuna estaba lesionado, tenía un problema en el cuello, pero se supone que ya está volviendo en la segunda semana. Entonces, si aquellos de la audiencia que me están escuchando, que tenía a Grilly, pues entonces si ven que Osuna está disponible en esa liga, tengan confianza que pueden salir de Grilly y poner a Osuna, porque él va a ser el cerrador. Otros casos que están ahí en la silla caliente es el cerrador de los Nationals, Blake Training, que ha tenido problemas en 3 días consecutivos. Ellos tienen a un novato que lo han estado probando, lo estuvieron probando en la primavera como cerrador, tuvo problemas de control, pero tiene una gran recta, que es Kodak Glover. Este muchacho, se supone que una vez que se asiente, perdón, que se asiente y tenga ya, pues obviamente domine sus nervios y domine su control, debería ser el cerrador a largo plazo de este equipo. Y el caso de los Bravos de Atlanta también, el cerrador es Jim Johnson, lo fue el año pasado, pero es un lanzador muy inconsistente. Y entonces ahí está en espera Aroldis Micaíno para si el caso de Johnson pierde el trabajo. El último que voy a mencionar es... Analízame el bullpen de los Yankees. El bullpen de los Yankees es uno de sus puntos fuertes. Ajá, pero su cerrador, ya dije que es uno de los cerradores élite. No tiene problema. Ese no es el problema de los Yankees. El bullpen no es el problema. El problema son las lesiones, que se le han lesionado peloteros muy importantes, como el caso de Gary Sánchez, que ya vi por ahí hoy una noticia de que no le va a estar con la lista de incapacitados de 10 días. Va a estar fuera aproximadamente por un mes y medio, el joven slugger Gary Sánchez. Y el otro que está lesionado es el otro joven, bueno, el diamante en bruto que tienen ahí, que empezó bateando de tercero, Greg Bird, el inicialista. También se lesionó, problemas de estomacales, problemas de fiebre, y bueno, esto es, obviamente no es tan grave, no meritó ponerlo en la lista de incapacitados, pero sí está día a día. El problema de los Yankees no es ese, el problema de los Yankees es lesión. Okay. El último caso que voy a mencionar es el de los Brewers, porque ahí está también otro de estos cerradores que son, bueno, que vienen a apagar el fuego y vienen con un barril de gasolina, que es el caso de Neftalí Feliz. Neftalí Feliz le dieron muchas oportunidades cuando él estaba en los Rangers, muchísimas oportunidades. Perdón, voy a tener que interrumpir. Sería bueno que compartieran sus chistes, porque no les entiendo. Okay. Viene a apagar el fuego, ese es un tema, es un argot beisbolístico. Cuando tú vienes a relevar, vienes a cerrar, se supone que se dice, viene a apagar el fuego. Viene a apagar el fuego porque, bueno, el juego está ahí por una carrera o por dos, entonces a lo mejor tienes gente en base, tal, vienes en el octavo o vienes de una vez en el noveno. Entonces, en el caso de Feliz, pues se dice, bueno, es uno de estos bomberos que viene a apagar el fuego y lo viene a apagar, en vez de con agua, trae gasolina. Es porque no es efectivo, ¿okay? Okay. Entonces Feliz le dieron trabajo de cerrar en Milwaukee, pero este es un equipo, ojo con los cerveceros en Milwaukee, ¿okay? Este es un equipo que va a mejorar mucho este año, un caso parecido al de los Rockies de Colorado, va a tener mejor récord este año que el año pasado. Entonces, si el equipo de Milwaukee quiere competir en esa división donde está, que es muy difícil, pues entonces tiene que tener, entre unas cosas, un cerrador confiable, y Feliz no lo es. Entonces el heredero designado de Feliz pudiera ser Corey Neville, es el que está ahí en el lista de espera. ¿Okay? Estos son los casos de cerradores que yo estaba trayendo. Siempre estén monitoreando los cerradores, porque repito, exceptuando aquellos que mencioné antes, que son la élite, el resto de los cerradores, muchos de ellos no tienen el trabajo garantizado. Lo otro que quería comentar, si me permiten, compañeros, para esta temporada hay una serie de cambios y modificaciones a las reglas que la Asociación de Peloteros como la propia Major League Baseball anunciaron y que obviamente ya se pusieron en marcha. Uno de ellos, la mayoría de estas reglas son para reducir el tiempo de juego, ¿okay? Para que los juegos sean más cortos, porque siempre se estaba quejando en Major League Baseball de que los juegos eran demasiado largos y que se perdía mucho tiempo. El primer cambio importante es que ya se acabó la regla de que tú tienes que hacer 4 picheos para darle un boleto intencional a un bateador. Desde que el béisbol es béisbol hasta este año, pues entonces cuando tú querías caminar un bateador porque querías poner hombre en primera para tratar de buscar un doble play o a lo mejor un out por la goma, pues tú lo que hacías era que le hacía el manager una seña al receptor, el receptor se ponía de pie, ponía la mano bien sea hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo de si el bateador es derecho o es zurdo. Entonces el lanzador hacía un lanzamiento muy afuera y el receptor lo agarraba bien afuera, y entonces el umpire va cantando bola 1, bola 2, etc. A partir de este año ya no van a hacer esos 4 lanzamientos intencionales, sino que en el caso de que tú quieras darle, tú eres manager, quieres darle de una vez el boleto intencional al bateador, tú le haces una seña, el manager le hace una seña al umpire, y el umpire de una vez le dice al bateador, ve para primero. Wow. Es un cambio muy importante. Es muy importante por lo siguiente. Para mí, yo no estoy de acuerdo con este cambio. Yo creo que esto es anti-béisbol. ¿Por qué? Porque cuando anteriormente se hacían los lanzamientos, los 4 lanzamientos intencionales, más de una vez ocurrió de que el lanzador se pasaba de revoluciones, el lanzamiento se le escapaba al receptor y los corredores avanzaban. Inclusive, más de una vez ocurrió de que habiendo corredor en tercera, ese corredor anotó. Y esa carrera, bien sea la de empatar un juego, o a lo mejor era la de irse arriba, o incluso si tú eras en un club, era la carrera de dejar en el terreno al adversario. En este caso, ya con esta regla, ya eso desaparece. Lo otro que ocurría con menos frecuencia que lo anterior, pero también podía ocurrir, era que si el bateador era suficientemente hábil, él le hacía swing al lanzamiento y, e inclusive estando la bola fuera de la zona de strike, la lograba conectar y ponía la bola en juego. Y más de una vez, pues, un bateador ha dado hit en esa circunstancia. Un caso típico de esto era el dominicano Vladimir Guerrero. Ese es el bateador que yo he visto que le hacía mejores swings a las bolas malas. Un excelente bateador de bola mala. Y Vladimir Guerrero, más de una vez, trataron de darle cuatro malas y él le tiró a la bola y, bueno, y ponía la bola en juego. Eso ya tampoco va a ocurrir. Y lo otro que pudiera ocurrir, que lo que yo siempre me acuerdo porque ocurrió en una serie mundial, es de que estando el bateador con tres bolas y dos strikes, el catcher se pone de pie, hace la seña del boleto intencional, el bateador, bueno, confía en que le van a hacer el lanzamiento afuera, y en el último momento, cuando ya el pitcher se está acomodando, el catcher se coloca en su posición normal y le lanza la bola por toda la zona strike y el bateador queda sorprendido. Eso le pasó a Johnny Bench. Yo no sé si tú recuerdas esa serie mundial, Iván. Esa fue una serie mundial, Cincinnati contra Oakland, y Johnny Bench fue ponchado de esa manera por el relevista que él de los bigotes, Rolly Fingers le hizo ese lanzamiento cuando originalmente lo que había anunciado el manager de Oakland era la cuarta bola intencional, pero eso era una jugada ya digamos de laboratorio. Bueno, entonces le vamos a lanzar afuera, pero a la hora de la verdad tú te pones ahí en tu posición normal y él va a aguantar el lanzamiento. Johnny Bench aguantó el lanzamiento y fue ponchado. Eso tampoco va a ocurrir ahora a partir de este año. Otro cambio para reducir el tiempo es que con todo esto del replay, del video arbitraje, ¿verdad? Que tenemos desde hace un par de años. Anteriormente era solamente para los cuadrangulares y ahorita son para muchas más jugadas. El tiempo límite que tiene un manager para decidir si va a retar una jugada son 30 segundos. Entonces, los managers tienen ahí, tienen uno de los coaches de banca que están pendientes del video dentro del dugout, y entonces tienen desde el momento que se produce digamos, puede ser una sentencia de out en una base o cualquier tipo de jugada de las que están incluidas, las que se pueden retar. Desde el momento que se produce la sentencia del árbitro, tiene 30 segundos para decir la reto o no la reto. Anteriormente eso pasaba del minuto a los dos minutos. Lo otro es cuando el manager ha agotado todos sus challenges, los umpires pueden invocar directamente ellos la revisión de algunas jugadas que no sean de cuadrangular, empezando en el octavo inning. Anteriormente eso era en el séptimo inning. Los umpires, cuando están revisando el video, eso es una revisión que se hace remota, ¿no? Hay una oficina que está en Nueva York que está recibiendo continuamente todos los videos de todos los juegos, y entonces cuando reciben una llamada de estos umpires, tienen dos minutos para dar una decisión. Anteriormente se tardaban, no había tiempo, pues. Cuando era una jugada complicada que había que verla muchas veces y desde muchos ángulos diferentes de cámara, pues, oye, a veces la gente se desesperaba porque los umpires se iban, hablaban y no sé qué, y a veces hasta 5 o 10 minutos se tardaban en dar una decisión. De hecho, eso afectaba a los pitchers, porque los pitchers se tenían que volver a poner a calentar. Ahorita le limitaron eso a 2 minutos. Una cuestión que es bastante curioso, es la prohibición del uso de cualquier tipo de sustancia marcadora en el campo, en el terreno, para darle una referencia a los fildeadores. Eso fue por un juego que hubo entre los Dodgers de Los Ángeles y ahorita no recuerdo quién era el otro equipo. El otro equipo se quejó y puso una propuesta formal porque los Dodgers estaban utilizando un sistema de eso de laser pointer desde la cabina arriba del estadio. Le estaban marcando a los fildeadores con un láser en donde tenían que ubicarse. Eso lo hacen porque ahorita, bueno, obviamente existen bases de datos de todo. Y entonces cuando viene un bateador, viene a batear fulano y tal, entonces inmediatamente chequean el hit chart de ese bateador y entonces se dan cuenta de que la mayor parte de las conexiones de ese bateador, pues son a lo mejor entre center y right field. Entonces le marcan con el laser pointer en el terreno a los fildeadores para que de una vez se coloquen en esa posición. Eso está prohibido a partir de este año. Bueno, hay una ahí que no es la pena, que tiene que ver con el movimiento de los pitchers. Eso fue una regla que se sacó por un pitcher de San Diego que da dos salticos. O sea, en vez de dar un solo salto cuando abandona el cajón, da dos. Entonces eso ya está prohibido. Yo no sé cómo va a hacer ese pitcher, pero va a tener que adaptar su mecánica. Y bueno, el otro es los coaches, que cuando estén los coaches de primera y de tercera, okay, cuando estén cuando no se produzca un batazo, antes de que se produzca el batazo, tienen que estar necesariamente dentro de su caja de coach, okay. Después, la caja de coach es un ángulo de 90 grados que está paralelo tanto a la tercera base como a la primera base. Entonces, una vez que la bola está en juego, el coach sí se puede mover, sobre todo el de tercera base, que es el responsable de aguantar a los corredores que van de segunda para tercera o de tercera para home, o al contrario, de decirle que continúen su carrera. Entonces, bueno, esos son los cambios a las reglas que son importantes, sobre todo el caso de la cuarta bola intencional, que yo repito, en mi opinión, eso es anti-béisbol, Iván. Sí, bueno, realmente, o sea, es algo que se puede debatir, ¿no? Porque realmente eso quita un poco de tiempo, las cuatro malas siempre quitan un poco de tiempo. Y eso que tú planteas de las situaciones donde, bueno, que a veces el tipo se para y pone la bola en juego, o que el pitcher vuele la pelota, si te pones a verlo fríamente, son pocas, son reducidas, ¿no? O sea, no se produce tantas veces. Yo creo que ellos manejan las estadísticas, ¿sabes? Es verdad, pero una vez que ocurre y que le cuesta un juego a un lanzador, entonces ahí ya fue importante, ¿ves? Entonces es verdad, no ocurre muchas veces, pero las veces que ocurre puede tener un costo importante. Entonces por eso es que a mí no me gusta ese cambio, pero bueno, es cuestión de gustos y ya está aprobado, ya está. De hecho, el día inaugural en el partido de San Luis, ese fue San Luis contra, ahorita no recuerdo. Bueno, el partido de San Luis, el que fue el domingo de por la noche, fue el primer partido que transmitió ESPN. Ahí vino la primera vez que utilizaron esa regla, que fue el bateador era Yadier Molina. Entonces Yadier Molina llegó, se paró en la caja de bateo y de una vez se fue para primera porque le hizo la seña del umpire. Entonces Yadier Molina iba así como riéndose, ¿no? Diciendo, bueno, mira, yo hice historia aquí, porque primer bateador que recibe cuatro malas, sino que de una vez recibe, vete para primero. Sí, tal cual. ¿Qué cambios más interesantes, Ángel? Pero yo creo que todos los cambios son necesarios para hacer mejor el juego. Probablemente el cambio que no te gusta, en el que lanzan, que tú quieres que un bateador se vaya a primera y le lanzas cuatro bolas intencionales, probablemente sea por el tiempo en el que se tome, para que sea más ágil. Sí. O sea, porque no le veo de otra, porque estoy de acuerdo con eso. No, es eso, es para ahorrar tiempo. Sí. Entonces, es para ahorrar tiempo. Sí, y entonces, pues a final de cuentas, recuerda que las generaciones nuevas que están viendo el béisbol no todas son como tú. Probablemente lo que requieran es que se mueva más rápido el béisbol, y a lo mejor tú estás acostumbrado a aquel en el que era más lento, más pausado. Probablemente sea por eso. Por eso, normalmente yo creo que por eso hacen los cambios, ¿no? Sí. Es un tema de marketing, definitivamente. Quieren tener mayor cantidad de audiencia y ganar de repente, como dices tú, pues fanáticos jóvenes que de repente ven la NBA o ven la NFL, que son, bueno, la NFL también tiene muchas interrupciones, ¿no? Pero yo creo que la NFL, el fútbol americano, con todas las interrupciones que tiene, pues es la acción es más fluida que en el béisbol. El béisbol por naturaleza es un deporte pausado, deporte de estrategia, Es un deporte, de hecho, donde quitando esta regla de que si 30 segundos para esto y 2 minutos para lo otro, en el béisbol no hay reloj, porque un juego se termina, como decía Yogi Berra, cuando se termina, no cuando el reloj lo diga, ¿okay? Pero sí, hay que aceptarlo, es una cosa que no todos los cambios son buenos, pero en este caso, bueno, va a tener, como ya lo está teniendo, un impacto en la reducción del tiempo. Okay. Muy bien, muy bueno el análisis y bueno, nada, a tomarse en cuenta, porque eso obviamente va a traer novedades, pero yo creo que todo deporte tiene que tener una tendencia a la evolución, ¿no? Y en el caso, obviamente, como esto es un negocio, pues lo que se busca también es que sea un poco más dinámico y que fluya un poco más, ¿no? Entonces, bueno, obviamente yo creo que también esto también influye mucho. Bueno, entonces, bueno, terminada la rueda del béisbol, yo les invito a que hagamos un cambio de 360 grados en deporte y hablemos un poquito sobre fútbol, ¿ok? Porque resulta que mañana tenemos partidos de Champions. Y bueno, aprovechando que están en la capa, pues bueno, sería muy bueno poder comentar y bueno, también para que Roberto nos dé sus favoritos para el día de mañana. Mañana 11 de abril se va a jugar semis de Champions, ok, con los siguientes partidos: Dortmund recibiendo al Mónaco, este a las 2:45, y la Juve recibiendo al Barcelona, en el que considero que es el partido obviamente más interesante de la jornada, ¿no? Porque obviamente el primer partido no tiene tanto morbo como este partido entre la Vecchia Signora y el equipo del Barcelona. Entonces, bueno, y el miércoles 12 de abril, pues otra yunta, el Atlético de Madrid, pues va a recibir al Leicester City, ¿ok? Y en Múnich, en el, no recuerdo cómo se llama el estadio del Bayern, creo la que Allianz, gracias, muchas gracias, Allianz Arena, el Bayern va a estar recibiendo al Real Madrid, este partido también a las 2:45. Entonces, bueno, yo les invito a que rápidamente hagamos un análisis de esto. Ángel, yo te doy la palabra. Y bueno, obviamente sabemos cuál es tu favorito, pero igual, bueno, hacer un pequeño análisis de estos dos partidos. Sí, mira, la llave esta del Borussia Dortmund y el Mónaco está bastante difícil. Este equipo de Mónaco, no moja, pero empapa. Tiene buenos jugadores. Vamos a ver si recupera a Falcao, que venía lesionado. Y tiene un diamante en bruto ahí que bueno, está llamando la atención de todas las oficinas, de todos los gerentes deportivos a nivel de Europa, que se llama Mbappé. Este jugador de apenas 18 años, que tiene gran velocidad, que tiene un buen disparo, que tiene gol, y que bueno, lo están buscando desde Inglaterra hasta el Real Madrid, grandes equipos están buscando a este jugador. Con todo eso, yo creo que el Dortmund tiene una plantilla más experimentada, con mejores jugadores, y yo creo que en esta llave, sobre todo el día de mañana, que el Dortmund juega en su casa, el resultado debe ser claro. Yo creo que el Dortmund pasa y gana, sobre todo mañana gana, y ojalá para ellos tengan una buena renta que le permita volver el partido de vuelta en Mónaco y poder pasar. El partido de Turín, muy complicado. La Juventus pues es temible en su casa. Este es un Barcelona que viene muy golpeado, pues le fue muy mal la última semana en la liga. Es un Barcelona que yo lo he bautizado bipolar, que alterna resultados excelentes, como tuvo por ejemplo la semana pasada frente al Sevilla, con un resultado con un desempeño muy malo y un resultado peor frente al Málaga. Entonces es un equipo que viene de ser golpeado y que tiene que recuperarse. Le queda prácticamente la Champions, porque la liga está casi sentenciada, a mi manera de ver. Yo creo que esta liga la gana el Real Madrid este año, por más que el Real también ha tenido bastantes problemas, y tanto físicos como de juego. No está teniendo buena temporada Cristiano Ronaldo. Están dependiendo muchísimo del balón parado, sobre todo los cabezazos de Sergio Ramos y de Casemiro. Pero, bueno, ya ahí ya me estoy metiendo en otra llave. Volviendo a la llave Juventus-Barcelona, el partido de mañana, muy importante para la Juve, porque la vuelta es en el Camp Nou. Entonces, dado de que la vuelta es en el Camp Nou, yo anticipo que el Barça es el que va a pasar en esta llave. Obviamente, tomando en cuenta de que los jugadores que reservó Luis Enrique en el partido anterior de Málaga, como Iniesta, Rakitic no, porque Rakitic estaba sancionado. Pero Rakitic debe jugar mañana, Busquets debe jugar mañana, Iniesta también, o sea, mañana debemos ir con el 11 de gala. Entonces, si logramos un buen resultado en el partido de mañana, un buen resultado sería una victoria por la mínima o un empate con goles. Un empate con goles porque los goles de visitante, a la hora de sacar las cuentas, valen doble. Entonces, un empate con goles yo lo firmo como un buen resultado. Obviamente una victoria sería mejor todavía. Pero bueno, vamos a ver, es un partido complicado y que hay que ver. En el día del miércoles, Atlético de Madrid, equipo que yo, a mi manera de ver, de los tres de arriba en la Liga Española, Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid, yo creo que es el Atlético de Madrid el que está mejor en este momento. Tiene una plantilla completa. Tiene un solo lesionado, que es Kevin Gameiro. Del resto no tiene lesionados de importancia. Está jugando muy bien. Siempre es difícil, sobre todo en su casa, el primer partido en el Calderón. Y este equipo del Leicester City, que bueno, no es el mismo del año pasado, sí es el mismo en plantilla, pero obviamente no ha tenido los resultados que tuvo el año pasado. Este equipo de Leicester City que hay que recordar que eliminó al Sevilla. El Sevilla era el favorito en esa llave de octavo de final. Pero bueno, yo creo que Leicester City llegó hasta donde tenía que llegar. Aquí los dos partidos yo creo que los va a ganar el Atlético de Madrid. Y pasa. Y la llave más interesante de todas es la que se juega mañana en el Allianz Arena y después hay la vuelta en el Santiago Bernabéu. Este es un Real Madrid que, bueno, como dije anteriormente, está teniendo problemas, todavía tiene la máxima opción para ganar la Liga, pero obviamente la Champions es una competición que le va muy bien. Hay que decir que este equipo del Bayern de Múnich está dirigido por el señor Ancelotti, que conoce al dedillo a toda la plantilla del Real Madrid, sabe cómo juega, sabe dónde tienen los talones de Aquiles. Y obviamente eso lo va a complementar con una plantilla que, bueno, que es la mejor de Alemania y una de las mejores de Europa. Entonces, un Arjen Robben que está recuperado, que ya no está lesionado, un Fran Ribéry que no está lesionado, que está bien, un Lewandowski que está, bueno, pletórico, ¿no? Metió un triplete en su último partido de liga. Es un equipo que yo, analizándolo, no le veo fisura. Tiene muy buena defensa, un excelente arquero, buenos jugadores en la media cancha y una delantera, bueno, temible. Entonces, yo creo que al Real Madrid le va a costar, bueno, Dios y su ayuda. Afortunadamente para ellos, tienen el partido de vuelta en su casa. Pero yo creo que si el Real Madrid no anota mañana, le va a costar bastante, Iván, pasar esta eliminatoria. Porque para Real Madrid, igual que para el Barça, sería excelente resultado lograr un empate con goles mañana en Múnich. Así es, un partido muy muy complicado, así lo veo yo. Yo coincido con tu análisis. De verdad que no hay una atmósfera muy pesada ahorita en el equipo merengue. Lo veo muy muy enredado arriba. Las llegadas no están muy bien, que se diga, y bueno, yo creo que ese partido en Múnich va a estar muy complicado. Muy complicado, la verdad que sí. Creo que también coincido con que el Atlético debe ganar y debe pasar fácilmente al Leicester City, aprovechando que juega en casa. Y bueno, después en el partido de vuelta, pues, creo que puede ser un partido de meramente trámite. Y en el partido de mañana, también me gusta el Borussia. Creo que tiene un equipo bastante serio y creo que puede, bueno, se va a ir como una victoria en su casa, que es la idea. Y el otro partido, bueno, bien complicado, porque ganar en en Italia es muy, muy, muy cuesta arriba para cualquier equipo, no solamente para Barcelona, sino para cualquier equipo. Sabemos que los italianos juegan muy bien a la defensa, ¿okay? y al contragolpe, ¿okay? esa es su mejor carta de presentación, y eso creo que su estilo nunca lo van a cambiar. Entonces, bueno, si el Barcelona logra por lo menos meter un golcito, así sea perdiendo el partido por un 2-1, digo yo, o sea, por lo menos yéndose con algo en el marcador, pues, para no irse vacío a su casa, pues bueno, creo que sería un valor agregado. Así que, bueno, para mí, igualito. El Dortmund creo que puede ganar en su casa. El partido en Italia, creo que el Juventus tiene la ventaja de la localía. Atlético ganando, y creo que también el Bayern Múnich va a ganar este partido. Ese es mi análisis. Roberto, si quieres opinar sobre esto, ¿tienes algún favorito? Bueno, te cedo la palabra. Pues, ¿qué te digo? O sea, ya sabes que el fútbol no es lo mío. Más bien aquí, en vez de dar un favorito, voy a preguntar, ¿la localía todavía sigue siendo algo importante? ¿O habrá algún equipo que, no importa la localía del rival, les pase encima? Bueno, siempre es importante la localía, y sobre todo es importante en estas eliminatorias de doble partido. Es importantísimo jugar el partido de vuelta en tu casa, porque siempre tienes la oportunidad de recuperar en casa cualquier error, cualquier punto que hayas dejado en el primer partido. Okay. Es así, es muy importante la localía, definitivamente, porque siempre tienes que jugar con tu público, jugar en tu casa, siempre marca la diferencia. Entonces, ahí les va mi favorito, es aquel que gane aplastando al rival de visita. Ah, bueno, imagínate. Okay. Pues obviamente, sobre todo porque los puntos te valen por dos. Por supuesto. Imagínate. Entonces, eso pasa. Bueno, muy bien, entonces no queda sino esperar el resultado, Ángel y Roberto, y esperar a ver qué es lo que va a suceder de los que ganen aquí. Pues obviamente se definirá la semifinal. Bueno, aquí pudiésemos ver una combinación bastante, bastante interesante. Digamos, por hablarlo de algún morbo, de alguna manera, pudiésemos tener dos equipos españoles en semifinal. ¿Ok? Eso pudiese ser algo interesante. Sí, ¿verdad? Porque sería muy interesante. Los tres tienen chance. El que lo tiene más difícil es Real Madrid. Sí, de verdad. Como dicen por ahí, la tarea del indio, lo que tiene que hacer Real Madrid. Empezar por tratar de mañana dejar en blanco su portería, que no es fácil. Y entonces ahí es donde yo planteo de nuevo la interrogante: ¿quién va a ser el portero de mañana? Iván, tremenda polémica que hay en Madrid con el tema de la portería. Keylor Navas, el titular, da tumbo, le anotan goles, de repente tiene unas grandes actuaciones y salva goles espectaculares, pero de repente le meten dos y tres goles. Entonces su sustituto, Kiko Casillas, no tiene el cartel de Keylor Navas, no es internacional, pero en los dos últimos partidos que ha sido titular ha mantenido la portería en cero. Entonces, ¿qué va a hacer Zidane? ¿Va a continuar dándole la confianza a Keylor Navas o se va a ir por Kiko Casillas, que le ha dado en los últimos juegos mejor resultado? ¿Tú qué opinas? Bueno, mira, yo en este caso yo me voy con la jerarquía. O sea, Keylor Navas siempre ha demostrado que es un buen portero y es un tipo internacional. O sea, yo creo que uno tiene que darle un voto de confianza a sus jugadores, y realmente yo seguiría con Keylor, sobre todo porque en los partidos, en este tipo de partidos de Champions, pues pega mucho la presión, ¿no? Y en este caso, pues no sé qué tanta presión puede aguantar Casillas. Pero bueno, sí, okay. Y la otra que te voy a preguntar, ¿con qué planteamiento va a salir mañana? ¿Va a insistir con la BBC y con los tres delanteros, o va a buscar más dominio en el medio campo y va a poner un esquema 4-4-2 dando la entrada a Isco. Isco, hay que recordar, tanto en la selección española como los minutos que le han dado oportunidad al Real Madrid, está que se salva. O sea, hoy en día es el mejor jugador del Real Madrid en los últimos, digamos, en las últimas dos semanas. Entonces, la pregunta es, ¿vuelve a dejar a Isco en el banco y lo saca en el segundo tiempo, o se va con un esquema 4-3-3 como ha sido todo el año y mantiene esa delantera bastante, digamos, cuestionada de Bale, Cristiano Ronaldo y Benzema? No, yo o sea, en un partido como este, donde tienes un equipo tan ofensivo como el Bayern, tienes que jugar más a la tenencia del balón, y yo jugaría nada más con un punta, pues, o sea, tratando de tener un falso mediocampista, digamos, que se vaya al ataque, ¿no? Pero que a su vez en el medio campo, pues, reparta juego y traten de tener más el balón, porque este equipo del Bayern definitivamente no se le puede dar chance, y en su casa menos. Entonces hay que tratar de jugar con mucha precaución y no ceder tanto terreno adelante, sino más bien proteger más la pelota en el medio campo. Eso así jugaría yo. Y entonces, ¿a quién sientas? ¿Sientas a Cristiano, sientas a Benzema o sientas a Bale? Mira, yo, si yo tuviese que sentar a uno, yo sentara al francés. Yo sentara a Benzema, honestamente, porque Bale es un tipo mucho más rápido, un tipo que domina más la pelota, que dispara más a puerta, y a balón parado también es más poderoso. Entonces siento al francés y no, me si quedo no exacto si sí. Es correcto. Entonces nada, jugaría con Bale y con Cristiano y reforzaría mucho más el medio campo, y obviamente si pudiese jugar de pronto con Isco ahí en funciones de armador y de repartidor de juego. Ese sería mi esquema. No voy a hablar de James porque ya es un tema trillado, ya está visto que no, ahí no hay, bueno, siendo que es un jugador interesante para jugar ahí en el medio campo, pero no creo que Zidane no lo va a poner a jugar y se va a ir por la tendencia de Isco, que obviamente está más en los planes del entrenador. Pero bueno, otro tema. De acuerdo con... Mira, tengo aquí, como dije, algo calientico. Una noticia que vi que salió apenas estábamos empezando el programa. El señor Claudio Fabián Tapia, que es el nuevo presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, ha anunciado el despido oficial de Edgardo Bauzer, el llamado Patón Bauzer, como seleccionador argentino. Es decir, a partir de hoy tienen que buscar un sustituto para el puesto de director técnico. Le confirmamos a Bauzer que no va a ser más el director técnico de la selección, dijo el dirigente a la salida de la reunión, y llegamos a acuerdo con los dirigentes, mañana se despedirá en conferencia de prensa. Este señor Bauzer le ha ido muy mal. La selección argentina está en estos momentos fuera de los puestos directos de clasificación. Si se terminara hoy la eliminatoria, tendría que jugar un repechaje. Obviamente eso está por debajo de las expectativas de la afición argentina, y bueno, le ha caído encima esa prensa que es terrible. Entonces, bueno, además de eso está la sanción de 4 partidos, que ya pagó uno, la Pulga Messi. A Argentina le quedan 4 partidos, de los cuales 3 van a tener que jugarlo sin Messi. ¿Okay? Messi, además de ser el capitán, de ser el líder de este equipo goleador, digamos, es la máxima figura. Pues, sin Messi, esta es una Argentina que no juega nada. Entonces, quien sea que se vaya a sentar en ese banquillo, que yo creo que va a ser una persona, digamos, que lo van a nombrar así de emergencia, porque todos los que están sonando para jugar el Mundial, si es que clasifica, todos ellos tienen contrato. El Muñeco Gallardo es el director técnico de River Plate. Mauricio Pochettino, le va muy bien en la Premier, es el director de técnico de Tottenham Hotspur, está en el segundo lugar, no va a dejar su equipo por la selección. Sampaoli también, no le va tan bien con el Sevilla, empezó muy bien, pero el equipo se ha ido cayendo, pero no va a estar dejando el Sevilla para agarrar la selección. Y tampoco Simeone, que está peleando la Liga y está peleando la Champions. Entonces, yo creo que ninguno de estos cuatro, que son los favoritos para encargarse del equipo, ya cuando esté, repito, si clasifica a Rusia, yo creo que ninguno de ellos es el que van a nombrar de manera interina. Tendrían que buscarse a alguien de emergencia, alguien que o no tenga contrato o que si tiene contrato pudiera romperlo fácilmente para encargarse de la selección argentina en estos cuatro partidos que le faltan, donde ahí se está jugando la vida. ¿Okay? Bueno, que entonces, bueno, es una noticia que le está dando la vuelta al mundo en estos momentos. Así es, bueno, que llamen a Menotti. A César Luis Menotti, no, pues si quiere hablar con trae a la Tota Carvajal, que era el portero de México en 1950. Precisamente, eso es lo jocoso del chiste, que bueno, a quien va a llamar, pues. Es así. Bueno, muy bien, señor. General, esté trabajando ahorita. Sí, señor, es así. Bueno, entonces, bueno, habiendo hablado ya de fútbol, bueno, vamos a hacer otro cambio aquí rápidamente. Vámonos al mundo de los gigantes, Roberto, Ángel, la NBA, porque ya están definidas las posiciones, Roberto. Casi definida. Así es. Sí. Lo que pasa es que la temporada regular vence, finaliza el miércoles de esta semana, o sea, son solamente los partidos que hoy, lunes, mañana martes y pasado miércoles, y con eso ya están definidos. Ahora, por la conferencia del oeste, ya están definidos los 8 lugares para los cuales se va a los playoffs. En primero, Golden State; segundo, San Antonio; tercero, Houston; cuarto, Clippers; quinto, Utah; sexto, Oklahoma; séptimo, Memphis; y octavo, Portland. Salvo Clippers y Utah, no le veo que vaya a haber un gran cambio en los otros dos, porque estos solamente están empatados. Pero de la conferencia del este, Iván, déjame decirte que si hoy fueran los playoffs, Miami quedaría fuera porque está en noveno lugar. Sí, lastimoso por los Heat, que bueno, lamentándolo mucho, pues yo pensé que podía ser el milagro de clasificar, pero bueno, está empatado con Chicago Bulls en este momento, y bueno, tendría que jugarse un partido ahí, ¿no? Porque por número quizás el diferencial, no sé cómo sería eso a la hora si se acabara hoy, porque tienen exactamente los mismos números, Roberto. Entonces no sé cuál sería el criterio, pues, para eliminar al equipo de Miami. Esa es una muy buena pregunta. No sé cómo sea en la NBA, pero quedo de averiguar para la siguiente semana cómo fue. Lo único es que, fíjate, ahorita está jugando Miami contra Cleveland, están en tiempo extra y le va ganando Miami a Cleveland 116-114. Mientras, wow, Chicago, faltan menos de 2 minutos por terminar su partido y va arrasando 117-71 contra Orlando. Wow. Sí, no, es que le tocó a Miami, le tocó el peor partido, jugar contra Cleveland, imagínate. Y eso es un handicap muy muy muy fuerte, ¿no? Entonces habría que ver qué va a pasar, hay que averiguar, Roberto, cuál es el criterio de desempate si estos equipos quedan así, ¿no? Porque tienen igual. Perdón, aquí tengo la respuesta. En el caso de que se requiera un desempate, hay varios criterios. El primero de ellos es el porcentaje de ganado y perdido head to head, o sea, entre un equipo y el otro. ¿Okay? Si eso no es suficiente, o sea, porque quedaron empatados, entonces tienen que ir, el líder de la división gana un empate contra un equipo que no sea líder de división. ¿Okay? Ese es el segundo criterio. El tercer criterio, el porcentaje de ganados y perdidos en la división para equipos que están dentro de la misma división. ¿Okay? El cuarto criterio, el porcentaje ganado y perdido en la conferencia. ¿Okay? Quinto criterio, ganado y perdido, el porcentaje ganado y perdido contra equipos de playoff de la misma conferencia. O sea, hay hasta 7 criterios ahí para hacer los desempates, amigos. Ok, buenísimo, buenísimo. No sabía cómo se definía eso. Sí, por ejemplo, en el caso de los de rivales de conferencia, Miami tiene 25-25, o sea, igualado. En cambio, Chicago tiene 26-24, 26 ganados, 24 perdidos. Entonces, eso sería un criterio de desempate, ¿no? Por lo que estoy viendo. Sí, hay que ver cómo se fue en los enfrentamientos directos entre uno y el otro. Exactamente, la serie particular. Bueno, lamento mucho que Miami se quedara fuera, pues obviamente porque bueno, tengo familia en Miami y mis sobrinos pues son fanáticos del Heat, y bueno, por ellos pues me hubiese gustado que el equipo de Miami clasificara, aunque sea para los playoffs. Bueno, pero hay que ver qué es lo que está pasando en ese partido, que hasta ahora Miami va ganando 116-115 en estos momentos. Sí, eso es lo que te iba a decir, que todavía no eches la toalla por Miami. Falta los partidos de el partido de hoy. A lo mejor ganan ambos, bueno, gana a lo mejor Miami, y el partido de mañana y el de pasado, o sea, entonces sí puede pasar todavía en Miami. Sí, claro, por supuesto. Fíjate tú con el que yo no contaba, porque antes el equipo de los Pacers tuvo una remontada interesante, porque ellos estaban inclusive eliminados, ellos no estaban clasificados, y de pronto, ¡boom!, se fueron con 41, van con 41-40, y de pronto subieron al séptimo lugar después de estar en el noveno. O sea, tuvieron una remontada interesante. En el caso de Miami, pues ha dividido, ha ganado 5 de los últimos 10, o sea, tiene 5-5, y en cambio Chicago ha ganado 6 de los últimos 10. Entonces eso, ahí ha habido una pequeña diferencia a favor de los de la ciudad de los vientos. Y bueno, como tú decías, Roberto, ya en el oeste pues ya está definido cómo va a quedar eso. Y bueno, mira, ¿cuándo es que comienzan los playoffs en forma? Comienzan los playoffs el 15 de abril. El 15 okay. de abril. Ah, que es sábado. Mira, tengo aquí cómo serían los enfrentamientos. Golden State va contra Portland. Clippers va contra Utah. Y entonces los ganadores de estas dos llaves se enfrentan entre sí, después en la semifinal. Houston va contra Oklahoma City. Ok. Esta es una llave que hay que ver, porque en Oklahoma City está para el que para mí es el MVP de esta temporada, que es Russell Westbrook. Westbrook tuvo una temporada brutal. Rompió el récord de, yo no sé si ya lo comentaron, rompió el récord de triples dobles que estaba desde hace muchísimos años vigente. Houston contra Oklahoma, y Sacramento va contra Memphis, contra Grizzlies, ¿okay? En el este, si al final clasifica Chicago, que es el que está ahorita de octavo, va contra Boston. Washington va contra Atlanta, y todos los ganadores de estas dos se enfrentan en una semifinal. Del otro lado, Toronto va contra Milwaukee y Cleveland va contra Pacers. De nuevo, los ganadores de estas dos llaves se enfrentan en una semifinal. Entonces, bueno, lo que habría que ver, cada quien tendrá su opinión, quiénes son los favoritos en estas llaves. Hay algunas que se ven demasiado claras. Obviamente Boston es muy superior a Chicago o a Miami. Los que son más difíciles, pues Washington, Atlanta, difícil de pronosticar. Clippers y Utah tienen el mismo récord en estos momentos. Obviamente Golden State, que ya recuperó a Kevin Durant, yo creo que es favorito frente a Portland. Ahí debería ocurrir un milagro para que Golden State no pase. Y veo bastante bastante complicada esta serie de Houston contra Oklahoma City. Si Russell Westbrook se enciende, le pueden ganar a Houston. Pero Houston como plantilla general es mejor que Oklahoma City. Ah, ¿y San Antonio contra quién va? San Antonio va contra Memphis, ahí San Antonio tiene la ventaja, obviamente. Okay. Es el segundo de la conferencia. Récord de 61-19 contra Memphis, que tiene 43-38. En teoría, aquí debería pasar San Antonio. Después Cleveland contra Pacers, ahí debería estar pasando Cleveland. Y Toronto contra Milwaukee Bucks, pues la verdad que no sé. Esa es una de esas cuartos de finales tramposos que es difícil pronosticar. Claro. Pero yo creo que por lo menos Boston, Cleveland, San Antonio, Clippers y Golden State deben estar pasando. No estoy seguro de Houston y Oklahoma City, tampoco estoy seguro de Washington y Atlanta, y tampoco estoy seguro de Toronto-Milwaukee. Ajá. Nada más. Comenta, Roberto. Sí, o sea, nada más les quiero decir que también hay un factor que no están ustedes viendo. Y el factor es, perdón, récord en casa. El mejor récord en casa lo tiene Golden State, 35 ganados, 4 perdidos. Y el que le sigue es San Antonio con 31 ganados, 10 perdidos. Entonces, eso es de la conferencia del oeste, porque la conferencia del este, Cleveland es 31-9 y el más cercano es Boston 28-11. Entonces, de la misma manera que yo les preguntaba del fútbol, aquí es aquel que gane sus partidos en casa y esté mejor posicionado es el que mejor tiene oportunidad de ganar. Sí, claro, por supuesto. Aquí también sí. Es importante eso, ¿no? Pero bueno, mi favorito definitivamente es San Antonio, por encima de todo, señores. He dicho. Gracias, Iván. Gracias. Siempre eres iluminado. Así es. Entonces no queda sino esperar únicamente para definir ese octavo puesto en la conferencia del este. Y nada, bueno, esperar que comiencen los playoffs para darle más sabor a la NBA de esta temporada 2016-2017. Muy bien, no sé si tienen algún otro comentario, alguna otra noticia para entonces hacer un cambio también aquí. Irnos rapidito a motores para hacerles darles resultados de fin de semana. ¿No? Y bueno, Ángel, ¿tampoco tienes algún otro comentario? No, ya comenté lo que iba a comentar. Ok, perfecto. Bueno, entonces rápidamente voy a hablarles rapidito porque, bueno, yo sé que el tiempo apremia aquí, pero importante lo sucedido este fin de semana en los deportes a motor. Tuvimos el Gran Premio de China. Okay, en Shanghai, una competencia, la segunda de la temporada, donde obviamente fue un fin de semana muy accidentado, con obviamente problemas climatológicos, mucha lluvia, mucha neblina en la ciudad de Shanghai. Obviamente sabemos que China se caracteriza por su exceso de polución, contaminación, y bueno, esto fue determinante para las prácticas libres, donde a la final pues tuvimos el resultado de que Lewis Hamilton se fue con la victoria en el Gran Premio de China, en Shanghai. Segundo lugar para Sebastian Vettel, okay, de la Ferrari. Y el tercer lugar para Max Verstappen con la gente de Red Bull Racing, el equipo Renault. Una carrera pues muy interesante, un circuito muy trabado, de difícil paso, donde los pilotos pues obviamente dieron lo mejor de sí en un fin de semana, como les decía, donde el problema climatológico fue determinante para lo que sucedió en carrera. Así pues que bueno, ya con este triunfo de Mercedes, pues se equiparan los puntos, queda Mercedes y Ferrari obviamente con una victoria por lado. Yo creo que esta es la tendencia esta temporada. El equipo de Maranello ha mejorado mucho y creo que va a ser el equipo a vencer este año junto con Mercedes-Benz. Estos dos equipos van a ser el toma y dame, y bueno, queda mucha tela por cortar para definir, pero va a estar muy buena la temporada. Ya yo creo que Mercedes no va a tener esa hegemonía del año pasado, y obviamente esto en favor de la Fórmula 1, pues que se había tornado un poquitico fastidiosa por ese dominio pues que tuvo la gente del equipo alemán. Y también tuvimos motociclismo, MotoGP, tuvimos el Gran Premio de Argentina en el circuito Termas de Rivondo. También muy bonito circuito, obviamente también el clima estuvo un poquitico complicado, hubo lluvias en las prácticas libres, lo que hizo pues que la grilla de salida fuera con pilotos de los que no estamos acostumbrados, como por ejemplo Karel Abraham con el equipo satélite de Ducati. Bueno, este fue un resultado pues que nadie se lo esperaba, pero bueno, como le dije, el efecto clima hizo que los pilotos pudieran giraran en muchas menos vueltas, y obviamente los que mejor clasificaron en ese momento pues fueron los que hicieron la pole. A la final el triunfo fue para la gente de Yamaha, okay, Maverick Viñales y Valentino Rossi hicieron el 1-2, cerrando el podio con el británico Carl Crutchlow, que obviamente logró el tercer puesto. Una carrera muy accidentada donde se cayeron muchos pilotos, se cayó Márquez, se cayó Pedrosa, bueno, infinidad de rodadas que obviamente hicieron que este gran premio de Argentina pues no fuera lo que yo esperaba, pues una carrera un poquitico más peleada. Más sin embargo, estuvo interesante, y les digo desde ya que para mí el chico a vencer va a ser este español Viñales. Verdad que una conducción estupenda, un muchacho muy callado, muy disciplinado, y creo que va a ser muy difícil que logren ganarle esta temporada. Así no, que bueno, dime, Rol. Perdón, ¿sigue Valentino corriendo motociclismo? Sí, de hecho llegó segundo. Wow. En la primera carrera, la que se corrió en Qatar, llegó en el tercer puesto, y aquí llegó en el segundo lugar. Un desempeño estupendo para Valentino, que bueno, viene a tratar de hacer lo imposible, pues, que ganar su décimo campeonato, pues, que es lo que él quisiera para antes del retiro. Lamentablemente para él, Roberto, tiene unos, a este muchacho por encima, a Viñales. Primero tuvo a Lorenzo como compañero de equipo, que siempre rodó mucho más rápido que él, y este año pues Viñales, que viene del equipo Suzuki, pues ha tenido como se esperaba, pues vino con las agallas, pero obviamente impresionante. Se sabía que este muchacho iba a dar mucho en este equipo de Yamaha, viendo lo que hizo con Suzuki, con una moto inferior. El año pasado fue capaz de ganar una carrera, y bueno, este año ha sido un coloso. Ha ganado dos carreras en muy buena lid, corriendo sobre todo con inteligencia, porque es un muchacho que no arriesga. O sea, él sabe cuándo es el momento de arriesgar, y sabe cuándo hay que quedarse tranquilo. Entonces eso lo hace un corredor muy estable y bastante experimentado. Así pues que Viñales tiene el 1-2, o sea, en sus primeras carreras tiene dos triunfos, y el equipo Yamaha pues está liderizando en este momento el campeonato de constructores de una manera bastante cómoda sobre la gente de Honda. La próxima carrera para estos corredores va a ser el Gran Premio de Estados Unidos en dos semanas, donde se van a ir al circuito de las Américas, y bueno, ahí van a estar corriendo para beneplácito del público norteamericano, que sabemos que es amante pues de todo lo que son las competiciones a motor. Entonces, en dos semanas vamos a estar ya nuevamente con competencias de ese nivel. Bueno, esto sería todo entonces por el lado de deportes a motor. No sé si tienen algún otro comentario que quieran hacer, o alguna otra disciplina, pues les cedo los micrófonos. Ok, bueno. Ángel. Ángel, ¿tú quieres decir algo? No, simplemente, bueno, una disciplina que nunca tocamos aquí, pero que fue noticia el fin de semana, fue que el español Sergio García ganó la final de Augusta, el torneo de Atlanta, donde es muy llamativo porque al ganador de ese torneo, estoy hablando de golf, le dan una chaqueta verde. Entonces, el ganador de la chaqueta verde fue el español Sergio García. Bueno, en España están muy contentos, obviamente, con esto. Sí, realmente, wow, para un extranjero es un gran logro, ¿no? Haber ganado el Master de Augusta, que es uno, dicho sea de paso, no, es uno de los torneos más importantes del tour golfístico, ¿no? Es un deporte realmente de los que no sigo mucho, porque no soy muy amante del golf. Y bueno, y de que se fue Tiger Woods, que era, digamos, el que animaba más las competencias, bueno, por lo menos era mi jugador preferido, entonces no le he hecho mucho seguimiento, pero aquí ha habido jugadores muy buenos, bueno, emblemáticos, ¿no? en esta disciplina. Pero bueno, gracias por esa noticia, Ángel, porque realmente es digno destacar que este español haya conseguido esta importante victoria aquí en el torneo de Augusta. Así que bueno, si no hay más nada que comentar, yo creo que ha sido un podcast bien, bien interesante, bien variado, con muchas cosas interesantes. Esta semana no tocamos ningún tema de NFL, pero bueno, primero que no tocamos nada de NFL, ya pues las noticias bombas ya han pasado y bueno, pero igual estaremos pendientes de cualquier cosa que suceda en esta disciplina. Por mi parte, pues un placer luto, haber... Iván, estás de luto por lo de Tony Romo, me imagino. Bueno, mira, yo creo que era algo que se veía venir, ¿ok? ¿Cómo es que dice ese viejo refrán? Cuando te tocan a la puerta y te sale un sustituto, pues ya no hay nada, ya tus tiempos mejores pasaron y bueno, ya en el caso de los vaqueros de Dallas, pues llegó una persona pues capaz de darle triunfo al equipo, que era lo que esta gente quería, y bueno, obviamente Romo quedó relegado en segundo plano y me parece que fue muy interesante lo que hizo en haberse retirado. Me parece que fue lo mejor que pudo hacer, honestamente. No hay salto nuevo, los viejos no hacen milagro. No hacen milagro, es así. Eso es muy cierto. Y bueno, con la llegada de Dak Prescott, pues significó el adiós de Tony Romo. ¿Quién iba a decirlo, no? Que una lesión en pretemporada lo iba a consignar al retiro. Pero bueno. Perdón, recuerden que por lesiones de titulares, no importa si era en temporada regular o en pretemporada, han subido jugadores, o sea, que estaban en la banca, y estos jugadores fueron un baluarte dentro. Y estoy hablando de Drew Bledsoe con Patriotas, se lesiona en el 2001 en un partido contra Jets. Entra Tom Brady y ¡pum! Los llega al Super Bowl y gana. Lo platicé la semana pasada. Drew Bledsoe se va a Buffalo. Después de ahí se queda 2 años y se va a Dallas. Y está 2, 3 años, no me acuerdo el tiempo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Lesionan a Bledsoe. Entra Tony Romo. ¡Pum! Y él sí no se queda, él sí no se va al Super Bowl. Sin embargo, es lo que pasa. Y ahora le pasó lo mismo a Tony Romo el año pasado. Se lesiona y entra Dak Prescott. O sea, ahí está la cosa. Los equipos aprovechan las oportunidades y los suplentes también lo tienen que aprovechar. Se lesionó el titular, pues vamos, voy a ganar. O sea, y eso es lo que pasa. Aquel que realmente puede aprovechar esa oportunidad es el que se vuelve a titular. El que no es uno de los tantos quarterback suplentes que hay. Así es. Mira, hay un caso, ahorita que están hablando de lesiones, me viene a la mente algo que es famosísimo, que ocurrió, pero en otro deporte, que ocurrió en el béisbol. En el béisbol, los Yankees de Nueva York tenían a su jugador de primera base, ahorita no recuerdo el nombre, creo que era Wally Pipp. Wally Pipp se lesiona, no es una lesión como tal, estaba indispuesto, tenía un problema fuerte de jaqueca, tenía dolor de cabeza muy fuerte y no podía jugar ese día. Y entonces, bueno, pusieron en primera base a un novato que era el sustituto de Wally Pipp, que era un señor llamado Lou Gehrig. Lou Gehrig, señores, a partir de ahí jugó 2130 partidos consecutivos. Por supuesto que Wally Pipp pasó a la historia. Y bueno, una de las carreras más fabulosas que ha habido, miembro del Salón de la Fama, y ese récord de 2130 juegos consecutivos, que se decía que era imbatible, fue batido después de más de 50 años, pero estuvo más de 50 años vigente, como el récord de mayor longevidad en el béisbol. Y eso fue un jugador sustituto. Miembro del Salón de la Fama hoy en día, Lou Gehrig, el caballo de hierro. Que lamentablemente murió por una penosa enfermedad que, bueno, conocía como la enfermedad de Lou Gehrig. Qué tristeza, eso sí fue una pérdida invaluable. Pero bueno, señores, Qué bueno que pudimos tocar este tema, porque es bien, bien interesante esto de los retiros y las circunstancias en que suceden, porque realmente esto era algo que nadie se lo imaginaba, ¿no? Nadie se imaginaba que esto iba a pasar. Y bueno, mira, así, son cosas de la vida, pues. Unos se van, otros llegan. Y señores, este podcast ha llegado a su fin por el día de hoy. Muy agradecido con ustedes dos por esta tertulia deportiva tan buena como es costumbre. Y bueno, será hasta la semana que viene. Los dejo para la despedida. Ángel, primero te quieres despedir, por favor. Sí, bueno, como dije, siempre es un gustazo estar aquí con ustedes dos, lo disfruto mucho y bueno, a la orden siempre para cuando tengan a bien llamarme por ahí. Por supuesto. Gracias. Sí, por supuesto, esta es tu casa, Ángel. Bueno, le queremos decir muchas gracias a nuestra audiencia, le pedimos que le den like a nuestra página en Facebook, al post del mismo podcast que vamos a subir, que visiten nuestra página de Tumblr y pueden descargar y escuchar nuestro podcast desde Tumblr, iTunes, ahí está a su disposición. Pues bueno, Iván, muchísimas gracias por tus super comentarios. Ángel, tú e Iván están en otro nivel directamente en el béisbol. Gracias a ambos por sus comentarios y a nuestra audiencia, muchas gracias por escucharnos. Y con gusto, nos vemos la próxima semana. Gracias y bye. Chao. Recuerda escucharnos cada semana en El Rincón del Fanático.